de Tatiana Agüero abre dos interrogantes. El primero, ¿cuándo piensan tomar cartas en el asunto a las autoridades para poner seguridad en el Bosque de los Constituyentes, que se ha convertido en el último tiempo en un refugio de los delincuentes? Y el otro, ¿cómo es posible que se sigan autorizando salidas transitorias a presos con frondosos prontuarios como el asesino de Tatiana? Con el hallazgo de la chiquita de 8 años, son tres los cuerpos asesinados que se encuentran en lo que va del año en el bosque de la zona noroeste de la ciudad. Mientras que el autor material de la violación y asesinato, un vecino de la familia conocido como Tato, tenía desde agosto pasado un pedido de captura por no haber regresado a Coronda luego de una de sus salidas transitorias autorizadas por supuesta buena conducta.